than me. Estás escuchando reviradio.es. Son las 12 del mediodía y un minuto. Españoles todos. Tengo una misión. Es que necesito invocar al demonio. Esta noche nace el anticristo. Pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Yo quiero bailar toda la noche. Bueno, pues aquí estamos. Antes que nada, buenos días, feliz año nuevo y todo este tipo de cosas que se suele decir en este año 2022. La verdad es que para mí, el que os habla Charlie Rock and Roll, es un gustazo estar aquí de nuevo y sobre todo hacer radio en directo de nuevo. Así que como decíamos antes, hace un par de días estuvimos haciendo un programa piloto y bueno, yo espero que aquí nos manejemos perfectamente. Bueno, antes que nada, tenemos por aquí, vamos a ver si nos funcionan los micros. Muy buenas, Oscar de Vega. Pues buenos días. A ver, habla, acércate bien al micro ahí. Estamos en un estudio nuevo y tenemos que empezar a mirar los las tenemos distancias que mirar. Y tal, empezar a medir. Pero encantado de volver a hacer lo que nos gustaba, que era hacer radio en un estudio y radio en directo. Yo tengo que decir que hace que no hago radio en directo hace un huevo, montón ¿eh? De tiempo y he vuelto a sentir otra vez el gusanillo del estómago. Bueno, que estaba medio muerto ya, ¿no? Porque claro, no es lo mismo ponerte en tu casa a grabar un podcast, porque sabes que puedes cortar, pegar, eliminar cosas, como ponerte aquí en directo, como hacíamos en nuestros programas anteriores, que era totalmente en directo. Y claro, metíamos la gamba y la dejábamos además, no cortábamos. Bueno, ¿no? hay que decir, como dice Oscar de Vega, que estábamos la verdad que bastante nerviosos, porque es la primera vez que desde hace mucho tiempo con pandemias y tal. Pero bueno, deciros, Generación Suicida, comenzamos esta nueva temporada. El que os habla Charlie Rock and Roll y Oscar de Vega, que es la novedad, porque le hemos cogido, le hemos tirado de la lengua, le hemos enganchado, y él y yo vamos a hacer el programa, además con el objetivo también de que suene muy diferente de lo que hemos hecho anteriormente yo, y que también haya tu marca propia, ¿verdad? Además, sí, yo creo que entramos en un programa de 2 horas, ¿no? Que, donde nos podemos quedar bastante a gusto, y yo creo que la idea es fusionar un poco lo que hacíamos, pero de otra manera, ¿no? También haciendo cosas curiosas, hablando de discos, entrevistas y todo de una manera un poco así, que vamos a intentar que sea muy dinámico, ¿no? Vamos, claro, vamos a meter muchas cosas, y sobre todo aparte de dinámico, yo creo que la historia es meter muchísima variedad de música, tanto de punk rock, si te gusta el punk rock, el heavy metal, vas a disfrutar del programa, eso lo tenemos absolutamente claro, pero también tenemos partes de rock americano, de country rock, de rock sureño, que es lo que tú también vas a ir metiendo. Sí, además que también me gusta mucho estar aquí, porque además de todo ese universo, que al final son las raíces, ¿no? Como digo yo, ¿no? Rock... todo ese rock que ha habido siempre, y a la vez pues darle también esa esencia a las raíces del rock, que yo creo que casi todo el mundo que le gusta el rock normalmente le gusta también bajarse al blues, o bajarse al country, o bajarse a un montón de sitios, ¿no? Yo creo que el rock ya estamos en una época que es una palabra ya muy amplia. Ten en cuenta que los primeros, digamos, trovadores del country o del blues es en 1920, 1915, ¿no? Y estamos en el 21 y han pasado muchas cosas. Bueno, al margen de esto, vamos a comenzar el programa. Nos enrollamos como las persianas, y lo que vamos a comenzar es el nuevo trabajo. Vamos a decir en este programa más o menos lo que nos va gustando, nos ha gustado más de este año 2021, para centrarnos. Luego hablaremos también de las diferentes secciones que van a ir sonando en este programa, y lo iremos viendo, aparte de entrevistas, etcétera, etcétera. Lo primero que suena, lo que suena ahora, y ahora continuaremos con más música, es el nuevo trabajo de Mezcaleros que salió este año, No Fear No Limits, y que yo creo que os va a gustar. Bueno, pues ahí estaban sonando nuestros queridos mezcaleros. Este tema se llama The Feeling y pertenecía a su último trabajo llamado No Fear No Limits, que sacaron en el año 2021. La verdad es que un disco que, bueno, antes que nada, hay que decir que tanto Oscar de Vega como yo, antes de empezar el programa, estábamos diciendo, joder, pues vamos a hablar de discos, no sé. Bueno, enseguida se nos van a salir y vamos a comentar. Este es uno de los discos que a mí más me ha gustado del 2021. Bueno, ya sabéis que yo colaboro con diferentes medios y colaboro con Mariscal Rock, Heavy Rock, y hice una lista de 10. Y bueno, al final siempre hay discos que no entran, como es el caso de Mezcaleros, pero porque no se pueden, con 10 es muy cortito. ¿Verdad? Oscar, que tú me estabas diciendo, joder, esto tiene un sonido muy a los Judas Priest, al metal, ¿verdad? Espera, que no te he encendido el micro, perdona. Estaba comentando que sí que es una banda que acércate juega, un poquito al micro, que juega con el rock sureño. No muevas el micro, no estamos aquí. Vale, no muevas, vale. Acércate, pero no muevas el micro, vale, jodido, vale. No me lo muevas, Venga, acércate, vale, al micro, acércate. Bueno, pues es una banda que combina un poco lo que yo he escuchado, este heavy metal, digamos, clásico, que a mí me sonaba un poco a ese tipo de banda, Judas Priest, pero también tiene su lado del sureño y americano, sí, y tal, ¿no? Depende de dónde le pilles. Claro, en este disco, la banda sí que evidentemente quería tirarse por derroteros también heavies, hardrockeros también, que a ellos le gustan, y de rock sureño. A mí personalmente yo creo que cuando tiran por ese rock sureño, para mí me parece que son imbatibles, ¿no? Yo sé que si me está escuchando Amadeo y el resto de la banda, pero especialmente Amadeo, cantante de la banda, estará diciendo, cabronazo. Yo sé que a él le tira más el heavy metal, pero yo creo que haciendo rock sureño son imbatibles, además, para mí, pero bueno, es cuestión de gusto, ¿verdad, Oscar? Sí, luego al final siempre es un poco el prisma de cada uno de los que hablamos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo interesante de hoy en día, quizá, ¿no? Porque al fin y al cabo, nadie, yo no me considero en la posesión de la verdad, ¿no? Sino yo te doy mi opinión y si estás de acuerdo bien, y si no, pues. Y luego habrá gente que se afina a lo que yo tengo en la cabeza y dirán, joder, pues voy a seguir a este hombre. Claro. Y habrá gente que a lo mejor no esté tan de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es un poco dar opiniones, ¿no? Porque hoy en día hacer programas monográficos, hablar de ciertas cosas, como está todo en las redes, tío, es un poco aburrido, ¿verdad? Aún así, de todas maneras, al margen de un poco de opiniones y que hablemos de gustos, hard rock, heavy metal, rock sureño, lo que está claro es que No Fear No Limits es un disco recomendable, al igual que lo que va a entrar aquí, que a mí me gusta muchísimo, pero yo también sé que a Oscar le gusta mucho, y Oscar los conoce desde el primer disco, yo les he ido conociendo ahora poquito a poquito y también los disfruto una barbaridad. Venga, vamos a pinchar. Yo he traído una serie de discos que consideraba que eran los mejores de este 2021, pero también me lía un poco, porque como este 2021 ha sido tan raro, ha habido discos que se han presentado en 2020, pero, o sea, que han salido en 2020 y luego se han presentado en 2021. Exacto. He hecho un poco una lista de discos que me han gustado, casi todos son del 2021. Esta banda te gusta además mucho, yo he tenido la suerte también de verlos. A mí Lubak, que es lo que va a sonar, me parece que este es uno de los mejores discos de este año, sin duda, ¿no? Y yo creo que es una banda, también juega con el rock, el hard rock clásico, de pronto es como puede ser Led Zeppelin, juegan con el rock sureño, pero a la vez juegan también con el soul, country soul, a lo mejor este que hacen en Estados Unidos, como Chris Stapleton, juegan con incluso con música europea irlandesa, ¿no? O sea, te puedes encontrar cualquier historia, ¿no? Te puedes encontrar un tema súper producido de guitarras potentes y uno totalmente desnudo de taberna, ¿no? ¿A qué disco pertenece este tema? Pues este es el último disco. Y es que se llama Mesure. Que además tiene una portada absolutamente brutal, como una especie de escalera de caracol, que yo cuando entrevistaba a la banda, no me acuerdo si era concretamente al cantante o al guitarrista, yo le decía, joder, ¿te gustan las películas de Psicosis y las películas de Hitchcock, donde también hay muchas cosas de escaleras de caracol y toda esa historia? Y yo sé que a él le molaba, además. Hay una película que precisamente se titula La escalera de caracol. Exactamente, o sea que es curioso. Bueno, ya que estamos hablando de cine que nos sale de refilón, tenemos que decir que una de las secciones que vamos a incluir semanalmente va a ser hablar de música y cine, y vamos a meter no solamente grupos españoles, sino también alguna cosa que sea de fuera, además, Sí, porque yo creo que el cine es muy amplio, ¿no? Y ha dado mucho que sí en la música, ¿no? Pero sobre todo hay ciertos directores que son casi tan conocidas las bandas sonoras como la misma película, ¿no? Pues eso, vamos, entonces, esa va a ser una de las secciones, así nos va pasando y vamos a ir de refilón, vamos presentando las secciones. Ya iremos hablando de las secciones y las bandas que traemos y la música que traemos, pero vamos a hablar de música y cine para que la gente lo disfrute también, que está muy relacionado el rock con el cine, ¿eh? Sí, además, ¿eh? Mucho, mucho. No sé, y además casi todos los estilos, ¿no? Exactamente. De Cramps, ¿no? Por ejemplo, con el cine de terror, la serie B. Bueno, sí, exactamente. No sé, bueno, aquí en nuestro país, pues bueno, los Carniceros del Norte, bueno, hay mucha gente. Vamos a meter que nos enrollamos como las persianas, metemos el tema. Por ejemplo, sí, vamos a escuchar Need, uno de los singles que salieron y es un tema que es un cañonazo. Vamos a poner. Pues lo vamos a pinchar, vamos a ver si no funciona la técnica. Y parece que no funciona la técnica, Esto es lo típico, ¿no? Siempre que hay algún electroduente de por ahí. Bueno, vamos a recordar dónde estamos, que Generación Suicida, y voy a ver si lo consigo solucionar, Óscar. Bueno, pues vamos a por ello, pues bueno, es uno de los primeros singles que sacaron, yo creo que fue el primer single, ¿no? Y es un tema muy directo, muy rockero, donde quizá la banda siempre ha sido un grupo donde ha elaborado mucho sus canciones, pero precisamente en este yo creo que es un tema que va directo. Y que, a ver si lo podemos escuchar, que yo creo que por ahí anda Charlie, que está por ahí buscando, mirando. Pero ya sabéis lo que es esto de la informática, ¿no? Cuando dice que no, es que no. Y no hay tu tía, porque hay veces que con los CDs o los vinilos los limpias, los vuelves a poner y vuelven a ir. Pero aquí parece... Pues, bueno, tenemos algún problemilla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un tema más de Mezcaleros y ahora vamos a ir corriendo rápidamente a arreglarlo del ordenador, a ver qué es lo que nos ha pasado y bueno, no, que la gente no se nos vaya. No pasa nada, tío. Ahora pues, escuchamos música y para aburrir. You kinda Ahora ya estamos, ya lo hemos arreglado, Oscar, ya lo hemos arreglado. Esto que suena es Lubak, el tema Need, ¿verdad? Sí, sí. Pues vamos a dejar que suene y ahora seguimos hablando. Vamos. Bueno, pues ahí, oye, ya lo hemos conseguido, ya estaba, ya ha sonado el tema Nick de Lubak, que, bueno, una de las bandas que a ti, bueno, a ti personalmente te gusta mucho, ¿verdad? Sí, además que los descubrí ya hace tiempo, me parece, con el anterior disco. Lo que pasa que, claro, me acuerdo que hice un programa donde les entrevisté y empezó la pandemia y esa entrevista, todos los planes que había y todo no servían para nada. Y luego, pues bueno, pues salió con retraso. Se hizo las presentaciones más tarde, pues bueno, lo que ha pasado a todo el grupo, y lo que se ha pasado a todos, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es un disco de rock, de raíces, que es para mí uno de los mejores que han salido este año. Ya, verdad es que ahí está. Y seguimos. Recordarte que estás en Revi Rock Studio, Revi Radio, programa Generación Suicida. Estaremos todos los domingos de 12 a 14 horas, tanto Oscar de Vega como el que os habla, Charlie Rock and Roll. Y lo que suena es para mí uno de los mejores también discos que ha salido este año. Se llaman The Buzos, desde tierras extremeñas. Yeah. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, para mí, es una de los discos y de las bandas que más me ha gustado en este año 2021. Este disco se llama XX20 y, bueno, aquí los Buzos lo que han hecho es celebrar su 20 aniversario, 20 años, nada más y nada menos, desde tierras extremeñas, lo cual es jodido para una banda estar 20 años. Y, desde luego, hay que decir que, pues, lo que han hecho es coger sus primeras maquetas, sus primeros discos, que son imposibles de localizar. Yo tengo algunos, yo tengo que dar las gracias a Pachi Cañamero, que batería de un montón de bandas y un montón de proyectos, que ahora está en la mendinga, darle las gracias porque él me ha hecho posible que tuviera yo alguno de esos primeros discos y primeras maquetas, más alguna cosa que tengo yo. Y lo que han hecho es, con la banda actual, regrabar todas esas canciones que han elegido y da forma a este disco XX, un discazo que, si tú no lo sabes y no conoces a los Buzos, dirás, hostia, son canciones fantásticas, nuevas, que me gustan. Pues bueno, ahí está, XX, de Buzos, no me enrollo demasiado, ganas de verles en estas tierras. Así que nada, vamos a seguir en Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Radio, Revi Rock Studios, y bueno, el que son la Charlie Rock and Roll junto a Óscar de Vega. Y Óscar, vamos a seguir hablando de cosas que y bandas que a ti te han gustado en este 2021, así que venga, dime una de las que te ha gustado, venga. Bueno, pues vamos a hacer un giro total en el musical. Diferente, ¿no? Total. Diferente. Además que vamos a las guitarras que son protagonistas, aquí vamos a tirar al sonido de Phil Spector, ¿no? Hostia, oye, fíjate, perdona que te interrumpa, que fíjate que hemos estado hablando de que si escucháis punk rock y heavy metal, os va a gustar el programa, y estamos yéndonos por derroteros que no tienen nada que ver, ¿eh? Sí, pero bueno, es un poco lo que queríamos, ¿no? Variar musicalmente, irnos hablando de cine, coger la máquina de regreso al futuro y poder ir y volver, ¿no? Este es un disco actual, ¿eh? O sea, y no es un disco revival, es un disco que suena súper fresco. Oye, qué bonito lo de Regreso al Futuro, perdón. Sí. Ya tenemos nombre para la sección de cine, ¿eh? Regreso al Futuro. Bueno, ya lo veremos, venga. Entonces, pues ahí sí que vamos a jugar con yo creo que con toda la música de lo que es el rock and roll. Uh-huh. Pues vamos a poner un tema que la verdad es que ha funcionado muy bien, tiene un montón de reproducciones. Por lo que he visto yo de comentarios, le gusta a un montón de gente, ¿sabes? Es que me ha llamado la atención, como gente más del rock, de otro tipo de rock, le ha gustado el tema. Y es un tema que yo lo podría catalogar, pues, un estilo del... Mucha gente dice rockabilly, pero esto no es rockabilly. Esto es un poco la música que se hacía a finales de los 50, primeros de los 60, y puede estar emparejado, a lo mejor, pues, decir, por un sonido de Roy Orbison, uh-huh, o de ese tipo. ¿Y cómo se llama el músico o la banda? El disco se llama Was I One Younger. Y el músico es Al Dual. Al Dual, de aquí, es de Madrid. Al Dual es murciano, afincado en Madrid, pero este tío ganó un premio en Estados Unidos a mejor artista rockabilly en Memphis, en la ciudad de Elvis. Hostia, pues vamos, vamos a... Así que él contó un poco cómo hizo todo esto, es un trabajo de estudio muy laborioso, pero vamos a escuchar el tema y para que veáis cómo va creciendo y cómo entra una orquesta al final, a mí me parece un temazo. Pues vamos a escucharlo, vamos a ver si esta vez no nos falla, a ver si no nos falla. Venga, junta los dedos. When I was younger, I loved you. All our dreams could be untrue. When I was lonely, I needed you, and the moon was always blue. When I kissed you, sweet honey, and I said it must be you. When I saw you that change, I knew I love you so. Younger, I loved you. I'll never ever let you go. When you said, darling, darling, I miss you. You were mine, and I know. When you hurt me, I feel you, and I thought it must be true. While the touch of your lips is with me, we'll be so close. Sweetheart, deep inside you, that feeling. Bueno, la verdad es que absolutamente impresionado me has dejado, Oscar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es un tema que tiene ese espíritu, ¿no? Y ese sonido. Phil Spector total. Pero no es un sonido revival, sino que le mete esa frescura un poco de un disco de hecho hoy en día, ¿no? Y yo... Este es un single, ha sacado varios singles al Dual y estamos pendientes de que va a salir el disco. ¿Este es el primer single que ha sacado? No, sacó uno antes, un tema más rock and roll. Y lo que pasa es que con este, es que se lo ha... A nivel inter... O sea, le ha gustado mucho a la gente. Bueno, no dudo que el primer tema, el primer single, no lo he escuchado, aunque sea más rock and roll, pero la verdad es que este tema engancha muchísimo, ¿eh? Sí. Te vas a los años 60, 50 y todo este tipo, de rápido, ¿eh? Sonido, de un plumazo, ¿eh? Ese pop... rock que había en esa época, ¿no? Un poco de... Quizá también tiene algo de Ricky Nelson, de todo ese espíritu, ¿no? Pero que luego tiene esa orquestación final, ¿no? Y cómo va el tema en crescendo, ¿no? No entra directo, va subiendo. Bueno, pues yo creo que es una... Descubrir a la gente que todavía hay cosas de estas, ¿no? Que, exactamente, que hay gente, ¿no? Como esta y haciendo música muy buena, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso es un poco el espíritu que tenemos nosotros, ¿no? De ir de un lado a otro, ¿no? Con la música. Bueno, la verdad es que es absolutamente brutal. A mí me ha gustado muchísimo. Y bueno, seguimos en Generación Suicida. Y yo he escogido a alguien ahora para sonar, que yo sé que a ti también te ha salido una sorpresa. Yo la conocía antes de su futuro, su pasado más punk y más urbano. Que estamos hablando de Isabel Marcos. Antes estaba como guitarrista en Insolencia y ahora se ha ido por unos derroteros con su... Este es su tercer disco, se llama Sin Domesticar. Y yo sé que a ti, Oscar, sí que te ha gustado. Y tú que vienes de otros sonidos, te ha sorprendido, ¿verdad? Sí, sí. Tú me la enseñaste, digamos, ¿no? Un primer disco, ¿no? Se llamaba Algo del Agua, no me acuerdo bien, tío. Y luego me acuerdo que la conocí en una entrevista precisamente que tú me invitaste, ¿no? A estar con el segundo disco. Y sí que vi ahí ya un sonido muy americano, ¿no? Tú fíjate, aunque no es el tema que vamos a pinchar, ¿eh? Pero vamos a dejar un poquito y mira que lo que hablamos de rock americano. Mientras juega despistada a pintar las servilletas. Bueno, totalmente rock americano, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo veo aquí influencias del sonido americano, incluso de la americana, digamos. Pero también, claro, evidentemente su personalidad y otras muchas cosas que se ve que están en ella, ¿no? Y entonces yo creo que hace una combinación, digamos, entre sus raíces y la música que a ella le gusta, aparte de todo esto, pero que sí que tiene una buena influencia o tiene muchas influencias un poco de ese sonido americano, ¿no? Yo creo que un acierto totalmente, ¿eh? Irse por estos derroteros, ¿eh? Sí. ¿Vamos a dejar el tema que suene? Sí, vamos a escuchar el tema y luego hablamos si sigue la gente puede opinar también en su casa, ¿no? Bueno, vamos a meter otro tema, mejor dicho, a ver si suena y te gusta. Las hormigas y un sinfín de flores de Bueno, pues Trampas al reloj de Isabel Marco, esto viene en su último trabajo, Sin domesticar, que como decíamos, tanto a Oscar como a mí nos gustan y nos gusta. Bueno, yo la conozco de su pasado más de rock urbano, de punk, con la banda Insolencia, ¿no? Y bueno, tú, de verdad que como tú comentabas antes, que tú la conocías, la has conocido ahora. O sea, sí, bueno, que... la he conocido, ahora no, con su primer disco, porque estaba un día cuando estábamos en Radio Vallecas. Y estabas tú con el disco en la mano y me dijiste, mira tío, esta chica y tal. Y a partir de ahí la conocí. Y además me invitaste, como he dicho antes, a la entrevista que hiciste a ella en su segundo disco. Me invitaste a estar en el estudio. Y entonces ahí ya es cuando... ese segundo disco a mí me gusta mucho también. Tienes muchas reminiscencias americanas también. Pero bueno, yo también tengo esta historia, ¿no? De... a mí me gusta... ella, por ejemplo, sí que ha sabido combinar un poco, pues, culturas, ¿no? Sí, fusionar, acércate al micro, acércate. Fusionar esas culturas con evidentes influencias del rock americano y tal, pero también con influencias de todo lo que le gusta a ella. Y yo creo que ha creado un sonido y una forma de hacer música muy particular, ¿no? Ahí está Sin domesticar, que es el nuevo trabajo de Isabel Marco. Y bueno, yo, como siempre, todos los discos que estamos aquí, evidentemente los recomendamos. Aunque, como antes también estábamos, tanto Oscar y yo, hablando antes de empezar el programa, cada día Oscar nos va a recomendar además un disco. Y diréis, ¿y por qué Oscar va a recomendar un disco y tú, Charlie, no vas a recomendar? Pues porque Oscar tiene una... tú tienes una tesitura musical muy diferente de la mía. Bueno, yo creo que tú y yo tenemos tesituras musicales distintas, pero luego tenemos muchas en común. Y se va a ver hoy. Así que creo que ahí en eso entramos los dos, ¿no? Yo creo que tenemos digamos unos lugares muy nuestros, pero también tenemos a la vez un universo muy común. Que además hemos cimentado con el tiempo, ¿no? Dándome tus discos y yo a ti también, ¿no? Bueno, la verdad ha sido diferente, ¿eh? Bueno, gracias, Oscar, que le he tenido que decir entra, porque me estaba dando la tos estas cosas. Sí, estaba colorado y todo. Estamos, ¿no? Madre mía. Y un poco sí, tenemos esos lugares, ¿no? Pero luego también tenemos muchos lugares comunes. Y esa yo creo que va a ser la esencia de cuando, bueno, yo me he ido aquí al programa Generación Suicida, nos hemos venido aquí a Revi Rock, a Revi Radio, Revi Rock Studios en Vicálvaro. Y bueno, yo creo que esa era la esencia de juntarme con Oscar, que nos juntáramos los dos. Pero en fin, vamos a poner más música. Elígeme el siguiente tema y yo creo que la gente va a entender todo esto del por qué juntarnos los dos en el programa, para que el programa tenga otro sonido, otra marca, otra... No voy a perder, evidentemente, Generación Suicida, como yo la he hecho siempre, que estaba yo solo, pero yo creo que va a adquirir nuevas sonoridades, que son lo interesante, y dentro de nuestro panorama nacional, que eso sigue ahí. Sí, no, ahí seguimos. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, esto se lleva cimentando tiempo, pero cada uno por separado, yo creo que ya nos hemos juntado, ¿no? Bueno, venga, bueno, voy a poner un disco que ahora mismo es uno de los discos que más me han gustado de este año, ¿no? Sí. Que es de la cantautora, está así muy, muy, con mucho sueño norteamericano, Joana Serrat. Vale, ¿de dónde viene esta mujer? Que yo no la conozco. Esta es madrileña. ¿De Vic? Bueno, me suena de alguien de... Bueno, mira, hablamos de Vic, luego vamos a poner una banda donde está alguien de Vic. ¿Vale? Y bueno, ella es una artista internacional, está saliendo mucho para afuera. Sí. Los discos los grabó en el anterior en Estados Unidos, también está grabado fuera. Y ahí sí que juega ella un poco con el americana, digamos, pero también le da ese punto que llaman en Estados Unidos indie, ¿no? Digamos, ¿no? Country alternativo, lo pueden llamar, o el americana, ¿no? Y yo creo que ha hecho un disco con... de estos que te llevan a un lugar, ¿no? Con un sonido que te envuelve. Vale. Bueno, yo creo que es mejor que lo escuche la gente. Vamos a pincharlo. Porque claro, nos podemos hablar de los temas y la gente dice, prefiero escucharlo. ¿Cómo se llama el tema? Vale, pero ¿cómo se llama? Easy. Yo creo que es mejor que después hablemos del tema cuando lo hayan escuchado ellos también, ¿no? Y nada, es un... para mí uno de los discos de este año. It breaks you slow.

Bueno, nos falla otra vez la técnica. No, espérate, espérate, que te doy el micro, que te enciende el micro. Nos falla la técnica. Sí, bueno, es el primer programa. Bueno, y hay que cogerle el truco a esto, no es fácil, ¿eh? Bueno, para mí es muy fácil lo que yo estoy aquí hablando y ya está, ¿vale? Pero para echarle. La cuestión es que, bueno, la historia está en. Bueno, lo que estaba sonando a mí, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Sí, ahí es otro estilo, digamos, ¿no? Es un disco como veis, tenía una atmósfera especial en la producción y esos sonidos así, digamos, que te llevan a un lugar, como digo yo. El tema está susurrado, ¿no? Uh-huh. Siempre ponemos voces como muy ariscas, ¿no? Y el tema está como susurrado. Somos como muy burrotes, ¿no? Tú y yo somos muy burrotes. Y bueno, y yo creo que es un disco que a mí me... tiene un sonido muy particular, ¿eh? Pocos discos ves que suenen así. Y yo creo que ha cogido el contrapunto ese de ese, digamos, esas influencias de cantautor americana, pero que también tiene influencias de todo este tipo de músicas un poco modernas, ¿no? Y que el sonido americano, el que a mí me gusta, poco a poco iremos introduciendo a la gente, porque no es country, tiene esa particularidad, ¿no? Que es a la vez una música como muy, muy basada en la tradición musical, pero a su vez ha estado en constante evolución a través de los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que más fascinan del estilo, ¿no? Que sí, que cogen el legado del pasado, pero que mezclan con un montón de músicas, ¿no? Entonces yo creo que ese contrapunto que a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a poner musiquita ahora que lo hemos arreglado y a ver si esto que escuchas te va a gustar, ¿eh? Te gusta. A ver si te gusta y no lo ves muy raro, pero bueno, tú escúchalo y a ver si te gusta. Luego decimos quién es. Espejo. Soy. Bueno, la verdad es que nos estamos yendo por derroteros muy tranquilos. Estábamos diciendo, Oscar y yo, mientras estaba sonando la música, que nos estamos yendo por derroteros como muy, muy, muy tranquilos, ¿eh? Sí, pero también un poco lo pide el cuerpo, ¿no? Porque después de tanta fiesta y tanta Navidad y todo esto, quizás este programa viene bien, ¿no? Un poco reflexivo, bueno, ¿no? Yo tengo que decir, y perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí, que, sí. Bueno, tenemos que decir que estamos aquí amoldándonos a todos a este nuevo programa. Que este tema está dentro de un disco que se llama Woman Feel the Blues, ¿vale? Es muy curioso este tema, ¿no? A mí me sonaba, sobre todo, muy especial. Llevaba un tiempo escuchándolo, ¿no? Mm. Escuchado detenidamente. Decía, me suena algo muy... donde coge de muchas cosas. Bueno, pero no tiene un estilo concreto, ¿no? Es muy diferente. Bueno, yo tengo que decir que este disco, Woman Feel the Blues, tengo que dar las gracias a mi amiga Cristina Garrido, que es la que está metida dentro de, pues, de una asociación que está llevando este tipo de cosas y que está ya metida ahí currando y que se curra y que ha sacado este disco Woman Feel the Blues, ¿no? Una asociación donde meten y dan caña toda la parte de la música y han sacado sobre todo este disco dando visibilidad a la mujer. Es un disco donde nos encontramos, pues, muchísimas bandas. Alguien que evidentemente está la mujer ahí de forma principal. Pues alguien que tú conoces mucho, que es Susan Santos, está dentro de este disco. Ah, sí, sí. Está, he traído, sí. Está Memphis Jiménez, cantante de Pinball Wizard, de la banda sevillana, que me gusta muchísimo. Luego también, por ejemplo, está Leonor Marchesi, que era la que sonaba antes y que desde luego estaba en un tema que a Oscar la ha sorprendido. A mí también me sorprende mucho, La verdad que sí, que era muy sorprendente el tema. Tenía un misterio también, ¿no? El tema... Ha sido un tema que me ha sorprendido... Para bien, además, ¿no? Porque aparte de que nos gustan nuestros géneros y tal, sí que a mí me gusta cada vez descubrir cosas y cosas curiosas como esta, ¿no? Este disco, Woman Feel the Blues, es muy recomendable. También nos encontramos a Beatriz Zaragoza, nos encontramos también a otra banda que tú y yo conocemos, que son los Blue Devils, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Que también los conocemos bastante, ¿eh? Bueno, desde el principio, además. Sí. La verdad es que es una barbaridad. El disco es absolutamente brutal y yo tengo que recomendarlo. Violante Blues también está por aquí. La verdad es que muchas mujeres dando esa cancha y ese sonido a base de temas de blues, de versiones, y un disco muy recomendable. Dejadme que me informe si estáis escuchando y queréis conseguir el disco, si quedan copias o no quedan copias, porque eso no lo sé. Yo volveré a dar las gracias a Cristina Garrido, que es la que me ha hecho llegar esta copia y que personalmente a mí me gusta muchísimo. Así que un disco de blues y con visibilidad para la mujer. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Por dónde, por qué derrotero nos vamos? Venga, ¿qué es lo que vamos a pinchar? Que ahora vamos a cambiar totalmente, ¿no? Bueno, vamos a seguir quizá por un sonido bluesero, pero yo creo que mucho más áspero y potente, ¿no? Uh-huh. Una banda que también me ha sorprendido este año, que se llama American Ghost. Sí, a mí es también. Es una banda también se mueve por una serie de músicas tradicionales y tal, pero yo creo que suenan con mucha personalidad. Uh-huh. Este tema que vamos a poner es evidentemente un tema que suena muy a blues, pero no es el típico blues que siempre escuchamos, ¿no? Yo creo que también viene influenciado por tipos como Sig Steve, ¿no? Esos que ya están metiendo esas formas contundentes de hacer blues de otra manera, ¿no? Yo creo que rescataron un poco... Yo creo que el blues se volvió muy técnico, ¿no? Muy técnico y muy bonito, todo aunque sonaba muy bien. Y toda esta gente, como la que he dicho antes, incluido esta canción, me suena a esa gente que volvió a sacar esa forma áspera del blues, ¿no? Bueno, y hay que decir... Que sonara potente y que no fuera tan producido, ¿no? Claro, hay que decir que además ellos, evidentemente, el blues, el rock americano, el country rock está metido dentro de su batidora musical, pero también el sonido más guitarrero, contundente y punk está ahí metido. Así que no hemos podido verles en directo, vamos a pinchar American Ghost. El tema se llama Underdog. Underdog, pues venga, vamos a pincharlo, vamos a ver si no nos falla la técnica, ¿eh? Que bueno, llevamos una tira, así que vamos a pincharlo a la una, a las dos y a las tres, y mientras yo voy aquí al ordenador, Oscar, vamos a decir que la gente, ¿qué programa está escuchando? Que no sé si lo saben. Pues Generación Suicida, estrenamos hoy en Revi Rock Radio, en unos estudios aquí, que es una maravilla estar aquí. Y que estoy yo particularmente con esta fusión que hemos hecho aquí Hemos estado mucho tiempo por separado haciendo muchas cosas, pero a la vez a la, esto. Vamos, y ahora a, seguimos. Vamos a pinchar el tema, ¿no? Sí, pues, vamos a pinchar el tema. Welcome to our new world. Everyone's full of free. But can you notice a rumble? All the voices I guess hear. All in, put your pills in the air like you really care. It's operate again, no trivial ills. And drink our blood and sweat. The steel of bones we rise up, fueled by the pride of the ones who gave their lives, the ones who sang their blues, the ones who fought the law, the ones who dressed in black. It's not all lies of scale. How we riot everywhere we go. I count the tires for fire, we not immortal miles. I am a wild dog. I am a hand of die. I am a real hand of die. Bueno, se nos va, se nos van los sonidos y los discos. Bueno, hay que decir que están escuchando Generación Suicida, Así que, Oscar, Esto ya era más contundente. Bueno, grababa un poco también ese sonido potente, a lo mejor de ciertos discos de Tom Waits, y este rollo, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa banda que yo he descubierto este año. American Ghost, lo tenemos que decir que lo hemos descubierto gracias a, yo también, gracias a Nano de Lengua Armada. Sí. Y es una banda que a mí me ha sorprendido. Habrá que ver cómo va evolucionando y tal. Pero de verdad es que molan, ¿eh? Mola. El espíritu de lo que yo he escuchado es muy... A mí me gusta mucho un poco lo que has dicho tú anterior. Claro, su batidora musical, ¿no? Vamos a meter más caña y yo me voy a ir además por una banda que a mí me ha gustado muchísimo, y estamos hablando de los Leader Boys, que es una banda rockera a más no poder, y que fíjate, yo creo que el disco no salió en el año 2021, porque salió en el año 2020, pero la banda ha estado presentando el disco aquí en Madrid en este año, y yo para mí personalmente uno de los conciertos que más me ha gustado. Los asturianos van a sacar además este disco en vinilo, ha habido un retraso por cuestiones de fabricación y este tipo de cosas, pero lo tendremos en vinilo en breve, en abril más o menos. Así que vamos a pinchar el tema y yo espero que a la gente le guste y le disfrute. Ay, que creía que no funcionaba. Bueno, que lo disfruten. Born in the 70s y se llaman Leader Boys. Bueno, pues ahí estaba sonando este tema, Rebirth, perteneciente al último trabajo de la gente de Leader Boys, Born in the Seventeens. Que tengo que corregir, que antes estábamos diciendo el disco de blues, de Woman Feel the Blues, y no son The Boo Devils que los conocemos, sino The Boo Boo Weevils, que es algo muy diferente, es una banda diferente. Que no metamos la pata, Oscar. Sí, no, es que una vez me pasó a mí viéndolo, ¿no? Dijo, joder, Boo Devils en este disco me sonaba raro, ¿no? Uh-huh. Y luego yo a mí miré y recuerdo ya, porque como vemos tantos contenidos en internet, que me vuelvo loco y dije, joder, pues no son. A ver, pues bueno, ahí está la gamba, pedir disculpas a la banda que me está escuchando, pero bueno, ahí estaba. Y lo que suena así de fondo es ese The Born in the Seventeens, el tema que da título al disco. Vamos a escucharlo un poquito y ahora vamos a seguir con más bandas, ¿verdad? Que tenemos también... Sí, aquí hoy hemos hecho un mosaico de muchos estilos. Uh-huh. Que luego, bueno, pues a partir de que vayamos haciendo los programas, pues bueno, pues varía. Lo que sí que quería yo enseñar es un poco el abanico, ¿no? Y luego ya veremos cómo va saliendo, bueno, ese abanico. Nos va quedando yo creo que nos va quedando un abanico fantástico, sí, ¿eh? Sí, yo enorme, creo que esa enorme, es la historia. Enorme. Y sobre todo, volvemos a insistir, la razón y el funcionamiento del programa. Y es dar cancha a toda la escena underground que hay en nuestro país. Porque independientemente de que metamos cosas más country, más rock americano, sí, más punk, más metal o más rockero, más hard rockero, sí que estamos hablando de la escena nacional que tenemos que apoyarla y que creo que es esa la historia, ¿no? No, además que ese es el espíritu de Generación Suicida. Exactamente. Desde que empezaste el programa, ¿no? Así que exactamente, ese es el espíritu y esa es la idea. Decir, bueno, comentaros, todos los domingos estaremos en Revi Rock Studios, Revi Radio, de 12 a 14 horas todos los domingos. Tengo que decir que también el programa se va a escuchar en Asalto Mata Radio Rock todos los jueves de 18 a 20 horas. Evidentemente, este programa que estamos escuchando en Revi Radio. Y también en Uruguay, en Templare Radio, a las 2 de la madrugada hora española estará sonando la repetición del programa para la gente que nos está escuchando desde Uruguay, Argentina y todos estos países de habla hispana, que les damos un saludo y un abrazo enorme, que eso es un gustazo, Oscar. Sí, estar al otro lado del Atlántico siempre es... Además que son sitios donde hay una cultura musical enorme, ¿sabes? O sea, es increíble, ¿no? Ver cómo asimilan y cómo hay mucho rock and roll allí, ¿no? Hay mucho rock and roll. Y nada, deciros que este es el primer programa. Luego iremos matizando y ya iremos haciendo más cosas, ¿verdad, Oscar? Sí, ¿qué tal la historia? Todo esto, pues eso, y yo quería un poco eso, ¿no? Enseñar muchos abanicos, enseñar muchos palos y luego estilos, ¿no? Fusionando entre nosotros, que vamos desde el rock, lo que has dicho tú antes, ¿no? Desde todo el tipo de rock, ¿no? Hasta cosas más sutiles, ¿no? Y luego, pues bueno, ya iremos depurando y haciendo secciones, hablando de conciertos, teniendo entrevistas, hablando de discos, como tú has adelantado, sí, antes. Yo creo que vamos a hacer un programa que no solo va a ser pinchar música y hablar del disco, ¿no? Sino que vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo esa es la historia. Vamos a seguir escuchando un poquito a los Leader Boys y ahora nos metemos con el tema que tú has traído, ¿eh? Vamos a pincharles, a seguir sonando Leader Boys. In the Bueno, Born in the 70s, ahí estaban sonando Leader Boys, una banda que tenemos muchas ganas de volver a ver en directo. Y bueno, seguimos recordando Generación Suicida todos los domingos de 12 a 14 horas aquí en Revir Rock Studios, en Revir Radio. Y bueno, Óscar, vamos a seguir con más música y artistas que a ti y a mí nos has sorprendido. Sí. La que va a sonar a continuación a ti y a mí nos gusta también mucho y hemos podido verla en directo, ¿verdad? Sí, en varias ocasiones además. Sí, la última, sin, y perdona que interrumpa, yo creo que Moby Dick, ¿no? Sí, es Moby Dick, que yo creo que presentó el disco como quería ella, ¿no? Uh-huh. Ya con una banda y con todo lo que requería el disco, porque es un disco, no es precisamente ni acústico, ni precisamente es un disco, yo creo que da el rock and roll. Y también es otra cosa que igual que hablo con el Dual, ¿no? Yo creo que ya ha cogido músicas quizá de los años 60, de los años 70, un montón de influencias y los ha llevado a un universo suyo. Yo creo que ha creado un sonido muy fresco, muy potente y a la vez sí que suena pues a influencias del pasado, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cómo pues se llama Ronnie DiCapo. Fíjate, que ha sido uno de, pues hemos coincidido tú y yo en los conciertos de Ronnie DiCapo, ¿eh? Oye, es curioso que fíjate que casi sin planteárnoslo estamos coincidiendo en muchos de los gustos musicales que tenemos y fíjate, dando cancha a la mujer, como siempre decimos, dando la visibilidad, porque están sonando la gran mayoría mujeres, ¿eh? Sí, muchas. Yo es que no hago, o sea, yo cuando me gusta un disco me gusta la música. Me es independiente que lo haga un hombre o una mujer, ¿no? Bueno, pero si damos cancha a las mujeres también y damos visibilidad, mejor. Así sí, que... sí, no, la que se merecen, por supuesto. Claro, vamos a pinchar. Vamos venga, a ver, el tema se llama Garage of Love. Ay, a ver, no, pero pertenece a su último disco, si no nos equivocamos. Sí, es su último disco, además que es la particularidad de que había hecho algunos discos de versiones y este es su disco con composiciones suyas. Que es el que además estuvimos viendo la presentación en el Moby Dick, además. Sí, pues, además que a pesar de no ser su primer disco, se llama como ella Ronnie DiCapo, porque es su disco donde está ella, ¿no? Donde está su impronta y donde ya realmente está ella como compositora. A pesar de que hace unas versiones increíbles también, ¿no? Pero en este disco ya apuesta por su música y por sus canciones. Ah! Bueno, pues ahí estaba sonando nuestra querida Ronnie DiCapo, que nos gusta muchísimo, ¿verdad? Sí, además que es curioso, ¿no? Porque si os dais cuenta cómo fusiona, ¿no? Y esos teclados que meten en la canción recuerdan más a los 70 que a... que al sonido vintage, a lo mejor del rock and roll clásico, que yo también le da mucho a eso, ¿no? Vamos a seguir con más música. Lo que suena, ahora hablamos de ello, Schizophrenic Spacers. Bueno, pues nos hemos ido, iba a decir por otros derroteros, pero Oscar, no son tan otros derroteros, ¿eh? Yo creo que es una banda que suena mucho al rock de los 70, ¿no? Ahí estamos hablando. Y, pero ese rock 70, porque en los 70 había cosas como muy psicodélicas y discos que hacían instrumentaciones muy largas y tal. Sin embargo, este va al rock directo, ¿no? Sí. Potente. Exactamente. Hablamos de Schizophrenic Spacers, como estaba diciendo antes, una banda catalana. El último trabajo que han sacado se llama Gloria y aquí han cambiado en el sentido de que han cantado en castellano. Antes cantaban en inglés. Bueno, estamos hablando de que, bueno, la verdad es que la banda ha estado siendo, formaba parte de, pues bueno, ha sacado un montón de discos y estuvo con el guitarrista Dallas Cooper, la verdad, haciendo una serie de conciertos con él, el guitarrista Dallas Cooper, hace como, pues no sé si cuatro, cinco, seis años más o menos, y estuvo aquí además en España, concretamente en Madrid, en la sala Moby Dick, ¿no? Y la verdad es que este Sergio Martos, que es el cantante de la banda, realmente tiene, pues bueno, es muy fanático de Alice Cooper, ha escrito libros de, con la biografía de Alice Cooper, dos partes de dos libros, y la verdad es que es un disco que le han sacado Milana Records, que también le conocemos a la gente de Milana Records, ¿verdad, Oscar? Bueno, joder, hace un montón de tiempo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que vine con el disco de Milana, y te lo enseñé a ti, y cuando abriste el disco, conocías a todos los miembros de otras de otros discos, de otra serie de cosas, ¿no? Que yo me quedé loco, y entonces ahí pues sí que me quedé, pues eso, que me empezaste a hablar de grupos, tío, que yo no conocía, de Mago Brain, de no sé, bueno, y decía yo, pero bueno, esto, y bueno, pues mira, ahí nos entrevistamos juntos, recuerdo. Sí, exactamente. Y luego, pues bueno, al final Milana sigue, pero acaba haciendo un sello discográfico que está sacando, pues un poquito, bandas de country rock. Y bandas también de rock and roll como esta. Ahí está Arit, que fuera y que es cantante, guitarrista también de la banda Milana, aunque la banda Milana está por ahora aparcada. Esperemos que vuelvan. Con Milana han sacado dos discos y se han metido en estos derroteros de hacer un sello Milana Records, Milana Música Records, donde han sacado un montón de bandas, entre ellos Schizophrenic Spacers, y bueno, y Arith ha sacado los dos discos en solitario. Eso que te iba a decir, que los ha sacado este año, en el 2021, además. Se ha metido a una carrera suya en solitario. Y sí, esa un poco recuerda al cantante norteamericano Ryan Adams, ¿no? Que te saca tres discos en un año, pues alguien va por ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, luego lo pincharemos, pero ahora el tema que vamos a escoger, que tú lo has escogido, nos vamos a ir por también otra artista que también tenemos la suerte, tanto Oscar como yo, de conocerla hace bastante tiempo, pues como es Susan Santos. Así que bueno, antes que Oscar también hable de este tema, porque la ha cogido y tal, decir que son las 13:30, 1:25 en directo, si nos estás escuchando hoy domingo de 12 a 14 horas en Revirock Studios, en Revi Radio, programa Generación Suicida. Y que bueno, si nos estás escuchando a través de Asalto Mata Radio Rock, será un jueves de 18 a 20 horas. Y si nos estás escuchando en las madrugadas, a las 2 de la madrugada, hora española, en Uruguay, Argentina o diferentes países de habla hispana, pues será otro horario. Sea como sea, bienvenida, bienvenido. Y espero que estés disfrutando el programa. Y seguimos, Susan Santos. Venga, Oscar, dime tú qué te gusta de Susan Santos y el tema que has escogido. Y ahora lo vamos a ir pinchando y preparando. Venga. Bueno, pues como ya sabéis, la pandemia, etcétera, etcétera, pues Susan Santos sacó un EP de 4 temas. Uh-huh. Y bueno, a mí me encanta Susan Santos porque yo creo que es una artista de blues, si queremos llamarlo. Yo creo que no es una artista claramente de blues. Yo creo que ella empieza del blues, uh-huh, se va a muchos sitios, ¿no? Sí. Tiene sonidos americanos, sonidos de rock and roll, incluso de rockabilly, he escuchado yo. Y una de las cosas que más me llamaron la atención era que ella hace canciones. Uh-huh. O sea, no es la típica super mega guitarrista que está haciendo todo el día solos, ¿no? Yo creo que a sus discos le da una dinámica especial, tiene muchas influencias, muchos discos muy distintos. Se le cataloga en blues un poco porque yo creo que es su forma de partir en la música, pero que llega a muchos estilos y que también es una de esas cantantes y compositoras instrumentistas españolas que están sonando en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que es algo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Enseñar nuestra música afuera, ¿no? No solo aquí, sino fuera, ¿no? Y bueno, vais a escuchar el tema, que yo creo que es un temazo, y ahí vamos a disfrutar este Somebody to Love de Susan Santos. Oh,

el sentido de los mapas trucados. Todo es misterio, el deseo equivocado de triunfo. Todo es misterio, la ignorancia violenta del destierro. Todo es misterio, la llegada del ocaso del día. Sobre todo, el riesgo asumido en esta ficticia huida. Todo es misterio. Y sobre todo, el riesgo asumido en esta ficticia huida. Bueno, la verdad es que hemos enlazado absolutamente perfecto. Nos hemos quedado los dos, tanto Oscar como yo. Sí, sí, estamos ahí. No, y el detalle que quería decir yo es la conexión extremeña, ¿no? Exactamente, la conexión. Exactamente. Bueno, y sobre todo, yo creo que nos hemos quedado flipados los dos, porque tanto el tema de Susan Santos como este que se llama Misterio de Aris Sertucha, que pertenece a su segundo disco, Horizontes, nos hemos quedado porque suena casi uno pegado al otro como el mismo brazo, ¿no? Digamos. Sí, yo al principio cuando lo has decía yo, bueno, pero esto continúa y tal. Yo creo que el disco de Aris, el primero era como más de cantautor, más sencillo, digamos, sí. Más, si queremos llamarlo de alguna manera, más de Dylan, de los sí. Y este es como mucho más rocoso, dentro de que tampoco pierde esa personalidad que tiene él, ¿no? Como que todo no va en primer plano, pero sí que tiene esa orquestación de fondo, es más guitarrero, también rompe un poco ese esquema también, ¿no? De la canción de autor. Bueno, la verdad es que yo creo que es el único artista que en el año 2021 ha sacado dos discos. Sí, yo ha sacado dos discos, pero no dos discos si los ha subido a la nube, ¿no? Dos discos en formato físico. En formato físico, los dos los ha sacado bajo, evidentemente, Milana Records, Milana Música Records, y los ha sacado, evidentemente, pinchamos aquí el CD que lo tenemos, pero los ha sacado en vinilo. Vinilo que viene aparte de los CDs, ¿no? Este último disco saca el vinilo que viene con su CD, es una portada absolutamente brutal. Y bueno, en derroteros, como hemos dicho, también muy diferentes. Yo espero que esté a todas y todos que estáis ahí escuchando, gustando el programa. Yo sé que mucha gente estará diciendo, quiero que metas más punk rock. O habrá gente que está escuchando de rock americano que dirá, Oscar, mete rock americano. Bueno, el rock americano ha sonado bastante en este programa, ¿eh? Yo creo que sí, que habrá punk rock, habrá de todo, ¿no? Pero es verdad que vamos cogiendo, yo creo que tú y yo, un sonido y una marca muy diferente, sí. Que también yo creo que esa es la historia, ¿eh? Además, muchos de los, digamos, si queremos llamar el sonido americano, es cosecha tuya. Porque... Sí, bueno, hay que decir que es verdad, que parece que solo yo traigo punk rock, pero también me gusta el rock americano, ¿eh? Sí, además que yo creo que, por ejemplo, escuchando estos discos, nos damos cuenta de que sí, que tienen influencias muy americanas, pero yo creo que cada vez le ponen su personalidad en las bandas de aquí a la música, ya sea cantada en castellano o en inglés, ¿no? No es decir, voy a hacer un disco igual que los que hacían allí, ¿no? Yo creo que cogen influencias de evidentemente, del rock americano, del blues y todo esto, porque es que, digamos que nos... La música rock viene de sonido anglosajón, ¿no? Pero que yo sí que me estoy dando cuenta de que sí que aparte de que tengan todas esas influencias, ellos le meten su historia, ¿no? No suena igual que aquello, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? El decir que sí, que me gusta mucho eso, pero también tengo yo mi personalidad a la hora de componer y de hacer y de armar una canción, ¿no? Vamos a seguir con más temas, y el que tú has escogido es alguien que también, amigo común, yo le he entrevistado hace poquito y la entrevista va a salir en breve, una entrevista larga y tendida, porque nos tiramos delante de una mesa una tarde-noche como una hora o por ahí hablando, o sea que va a ser larga. Venga, vamos a saber, dime quién vamos a pinchar ahora, y ahora hablamos largo y tendido de esta persona, de este músico. Venga. Bueno, pues Suso Díaz and the Abalusas. Toma ya, ¿eh? Y bueno, ha sacado un single doble este año, y vamos a poner, pues, digamos, el vídeo, el principal, que se llama Nobody Call. Y es bueno, ahí andamos también por esos derroteros americanos. Lo que pasa es que yo creo que ha dado una evolución un poco a sonar un poco más moderno y menos de los 70. Así que ahí estamos. Y luego pues hablamos un poquito de él, porque como dice Charlie, es un tipo, como te pongas a hablar con él, te puedes tirar horas y horas, porque tiene una sabiduría musical increíble. Y bueno, siempre es bueno hablar de música con... pues con gente que también está en tu onda, ¿no? Y está en esas conversaciones musicales. Él empezó hace tiempo, ¿no? También con una... su primera banda eran los Rock and Rolla. Y además cantaba... este ha sido el camino inverso, ¿no? Digamos, él cantaba rock and roll muy americano, pero en castellano. Y ahora su proyecto en solitario es en inglés. Bueno, tenemos un problemilla con el tema. Es que esto no puede ser. Hoy es un día raro, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos, es nuestro primer día, nuestro primer programa. Vamos a seguir sonando, que siga sonando Arit, y vamos a ver si lo solucionamos el problema y pinchamos a Suso and the Abalusas. Sospecha del porvenir. En silencio abandonas el salón. Dejaremos en barbecho todo lo que no es urgente. Escondo la lluvia bajo la sospecha. Bueno, como no nos funciona, no sé por qué, la técnica, el tema en MP3 y este tipo de cosas nos ha fallado, Suso, discúlpanos, lo pondremos en el próximo programa. Así que bueno, vamos a irnos a la siguiente tuya recomendación que también traías, que es alguien que también a ti te gusta mucho y que tiene que ver con, decía yo, Templaria Radio en Uruguay. O sea que, venga, dime quién vale, es. Venga. No, pues esta sí que la he descubierto este año y es una... es una ciudadana del mundo, digamos, ¿no? Ella ha vivido en Suiza, es de padre inglés y de madre uruguaya, y en este momento, es que yo sepa, está en Uruguay, ¿no? Y bueno, pues ella fusiona un montón de música, es muy elegante, tiene esa mezcla entre el soul pop, digamos, y también historia de cantautora. Juzgarlo vosotros mismos cuando lo escucháis, el tema se llama Golden Lips, a mí me encanta, tiene una elegancia tremenda y yo creo que va a ser una artista esta que nos va a sorprender mucho en cambios de estilos y giros. Tonight I'm weak, feeble and scared, and I would be pleased if this time you stayed as a rock against the waves, as a flame in the snow, as a friend giving me a hand to get on well with my soul. Before the sun goes cold, with fallen leaves of love, I need someone to hold before my last falls I've been walking for too long now, going up and down the same road, and no matter what's to come, we'll be better than the sorrow. Bueno, la verdad es que lo hemos enlazado porque ya nos queda muy poquito tiempo ya para terminar. Ha pasado rápido, Oscar. Ha pasado súper rápido, sí. Bueno, la que sonaba, bueno, lo que estaba sonando ahora mismito era Oscar Avendaño con ese nuevo trabajo que ha sacado Oscar Avendaño y Los Reposados, Perros Negros, en el sello de Milana Records. Y anteriormente, que lo estábamos hablando, que quién era la que estaba sonando, aunque la hemos presentado. Sí, Marian Kroll. Que sonidos muy diferentes, yo creo. Sí, ¿eh? Sí, ella juega con... Además que es una chica que yo creo que nos va a sorprender porque le gusta mucho experimentar con ciertos tipos de músicas, ¿no? Pero bueno, sí se mueve un poco en ese... lo que ella llama soul pop, ¿no? Y también le gusta también esa historia de cantautora, porque dice que le gusta sacar más para los sentimientos que los sonidos, ¿no? Y quiere espacio, ¿no? Entonces es una... ahí va a jugar, nos va a sorprender. A continuación, como decíamos, sonaba Óscar Avendaño, que ya sabéis que aquí en esta casa, en el programa Generación Suicida, la verdad es que le adoramos, sencillamente. Este disco es uno de los discos también que del año 2021 que más me ha sorprendido, con Óscar Avendaño y Los Reposados, y que ha sacado con Milana Records. La verdad es que ya sabéis que Generación Suicida ha dado muchísima cancha, no solamente al disco de Óscar Avendaño, sino a todas las que hasta todo lo que ha sacado Milana Records, ¿no? Que iremos saliendo y que irán apareciendo y sonando a través de aquí de Generación Suicida. Vamos a ir rápidamente, que nos quedan 10 minutillos, vamos a pinchar otro tema que nos va a elegir Óscar y luego terminaremos, así que venga, ¿qué has escogido, Óscar? Bueno, pues vamos a pinchar una banda que empieza ahora, digamos, es un nuevo proyecto, porque son músicos veteranos y bueno, es Elena Ley, que tuve la suerte de entrevistarla en anteriores programas, pero bueno, era una artista como muy focalizada en el country, ¿no? En el country americano, y en este nuevo proyecto dan más cuerpo al blues, también dan, supongo que tendrá también influencias también del country y del rock, ¿no? Entonces pues ahí hay un montón de sonidos junto con una nueva banda, y bueno, el proyecto se llama Ellie and the Good Boys, y bueno, de momento han sacado singles, ¿no? Pero que bueno, este primero que sacaron es este de Blues Is My Business, y son pues Ellie and the Good Boys. Trouble, a house full of sin. Things are bad as they ever been. It's trouble and money. I'd have more money than any man should. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good. If I had a dollar for every broken heart, I'd be drinking fine wine and eating caviar. It's trouble where money, I'd have more money than any man should. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business and business is good. The blues is my business and business is good. The blues is my business and business is good. Business is good. And business is good. The blues is my business, and business is good. The blues is my business, and business is good. The blues is my business. The blues is my business. I'm open for business in your neighborhood. The blues is my business, and business is good. My business and business is good. Somos, fuimos y seremos. La verdad es que ya no nos queda nada para terminar este primer programa de Generación Suicida. Lo que suena es lo que ha sido para mí el mejor disco del año 2021, para mí. Estamos hablando de Porco Bravo, El Regreso, y este tema, Fuimos, Somos y Seremos, pertenece a su disco Somos, y que, bueno, yo creo que es el regreso a Porco Bravo, que la banda desde luego estaba ahí en dique seco, se separaron la banda, y los fans y los seguidores que somos la piara, como nos llamamos, pues insistimos para que lo volvieran a hacer y volver a la carretera. La banda participó en un crowdfunding que, como siempre lo digo, en un par de días casi acabaron con más de la mitad del resultado de lo que tenían que reunir. Así que ahí está la banda. Con motivos de pandemia y todas estas cosas, están la mayoría suspendiendo conciertos. Esperemos que el 26 de febrero estén aquí en Madrid, que los veremos y los disfrutaremos. Así que, Oscar, no nos queda ya nada más. Nos vamos ya, ¿eh? Vamos con Marca de la Casa. Con Marca de la Casa, esto sí que es, pero ojo, que estamos hablando de rock and roll, ¿eh? Yo creo, bueno, que... es que este grupo, yo cuando me lo pusiste la primera vez, sí que le veía unas influencias del rock and roll muy americano. Además, te puse alguna banda a ese estilo. Y bueno, pero es que es muy potente. Y yo creo que es una banda que coge ese espíritu, le da su rollo y tal, y que mola mucho, ¿no? Pero que escuchen, ¿eh? Así que nos vamos, Generación Suicida, próximo domingo de 12 a 14 horas aquí en Revi Rock Radio, en Revi Rock Studios. Oscar de Vega, el que os habla, Chale Rock and Roll, nos vamos y disfrutadlo.